de geopolítica porque le tiene miedo hablar de política local. Y yo digo, no, no, no. Es imposible. Es imposible. Pasa que otro columnista me dice, cholulismo político no hago. Me dijo, no, no, cholulismo político no hago. ¿Te acordás cuando el hijo, uno de los hijos de Moyano, Pablo, la verdad es un golpe bajo lo que voy a decir, le preguntan sobre algo que dijo su hermano Facundo? Sí, Y entonces en un momento determinado le dice Pablo, sí, está bien, yo hablo de política, farándula no hablo. Así que hablar de política local parece casi farandulesco, pero ¿qué te arrojó la semana y por supuesto, por dónde va tu columna, José? Te pregunto. mira, a mí me interesaría mucho hablar, dar un par de pinceladas nada más Bien. para justamente bosquejar cómo esta lacra degenerada, cómo este liberalismo vendepatria está realmente haciendo, está destrozando la nación a pasos aceleradísimos. Resulta ser que en las últimas 2 semanas aproximadamente se ha mandado a Londres una cantidad enorme de lingotes de oro que tenía reservados el Banco Central de la República Argentina justamente como reserva estratégica, ¿no es cierto? Lingotes de oro. ¿Se acuerdan cuando compañeras y compañeros, a lo mejor un poco grandes, y si no son tan grandes los que estudiaron, le imputaban a Perón cuando se había ido en el 55 entre treinta y Sí. pico de causas penales que le hicieron? Es por la una de ellas estaba basada teóricamente en el robo de lingotes de oro. Vemos ahora quiénes son realmente los que saquean a la Argentina de su oro, mandando nada más y nada menos que a Londres, a Inglaterra, grandes cantidades de oro. Hasta ahora serían tres embarques o tres envíos a Londres por un monto aproximado, según los compañeros de la bancaria, de 2.500 millones de dólares hasta ahora. Ahora bien, esto es grave, por supuesto que no es grave, es gravísimo, porque se lo estamos mandando a los reyes de la piratería internacional, a los reyes de la piratería histórica. Ahora bien, ¿por qué es tan grave? ¿Porque se lo estamos mandando a los piratas? No, es tan grave porque se lo estamos mandando a los piratas y porque además la Argentina tiene juicios en juzgados norteamericanos por fondos buitres y los está perdiendo. Y ya sabemos lo que hacen los liberales cuando nosotros perdemos juicios. Inmediatamente se arrodillan y pagan el doble o el triple de lo que les tienen que pagar, porque van prendidos seguramente en alguna cometa. Ya lo hizo Macri. Recordemos cuando empezó su gobierno, enseguida pasó la gorra por el mundo para colectar 16 mil millones de dólares y pagarle a los fondos buitres que estaban litigando contra la Argentina y que en 8 años no habían podido cobrar un solo centavo. Bueno, más allá de esto, lo cierto es que estos están mandando lingotes de oro a Gran Bretaña. Y resulta ser también que la Argentina al mismo tiempo está perdiendo juicios. Acaba de perder un juicio donde va a tener que pagar 340 millones de dólares, por supuesto en un juzgado norteamericano, por el juicio que le hicieron un fondo buitre por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. Y está por perder otro juicio por la nacionalización de YPF, también por fondos buitres, y también en juzgado norteamericano. O sea, por 16 mil millones de dólares en este caso. O sea, es una catástrofe lo que estamos viviendo, pero ¿termina aquí esta catástrofe histórica a la que nos están llevando estos degenerados vendepatria? Y no, porque ellos hablan de degenerados fiscales, ¿no? Cuando hay un grupo de diputados senadores que sancionan una ley a favor de los jubilados. Ahora, En realidad, ¿quién es más degenerado? José, te pido, voy a hacer un paréntesis. Yo critiqué muchísimo, vos sabés que yo critico profundamente cualquier accionar que haga Macri. Pero por primera vez jugó a la política. Sí, pero vos decís por la ley de por la CIE, por la Claro, ley, por por los supuesto ministros. no ¿Sabés qué pasa? comparto, Com yo compañero, con Macri no comparto nada. no, no, pero tenés que pensar esto, compañero. Tenés que pensar esto, compañero. Macri asumió su presidencia en el 2016 estando procesado por espionaje ilegal. Él es el rey del espionaje. Ahí está. Entonces, ¿dónde está la métier? Él fue en contra de quien lo puede espiar a él. Él y la banda de Macri fueron en contra de quienes hoy los pueden espiar a ellos. Brillante. Entonces sería catastrófico para ellos, porque se sabría de ellos cuestiones que solamente ellos, Macri y la mafia macrista, saben de ellos. Entonces, ¿entendés por qué la hizo claro, bien Macri? Mirá la inocencia, bien. Mirá la inocencia de quien te habla. No, que, inocencia que, no, compañero. Que en un momento no. determinado yo estaba hablando de los jubilados y vos al toque, claro, ese era el yeite. Claro, eso es claro, imagínate, no, pero Julián, imagínate la CIDE con semejante cantidad de dinero y libertad para comprar los instrumentos y los artefactos más modernos de espionaje. Y ¿a quién va a espiar el psiquiátrico? A todo el mundo, pero muy especialmente a los que se dicen sus aliados, que son de gran peligro, que son Macri y el macrismo en general. Bien, bien. Bueno, volvamos al mundo geopolítico. Terminemos con el mundo de Argentina. Mira, sabes, hay algo muy, muy interesante. El costo de vida en la Argentina. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hizo un estudio. ¿Sabes qué descubrió? Descubrió que la Argentina era el país más caro de toda la región. Inclusive es más caro que algunos países europeos, lo cual va a impactar directamente, como está impactando, en el turismo, y lo cual va a impactar en toda la industria hotelera y toda la industria turística. Bueno, en fin, eso es un detalle muy importante de cómo nos están llevando a la catástrofe en todos los órdenes. Se llevan el oro, es el país más caro de la región. Muy bien. Resulta ser que en el mes de julio, el consumo general cayó el 16% en relación a julio del año pasado. Y la primera semana de agosto habría caído entre el 18 y el 20%. Es una catástrofe esto. Ahora, ¿termina acá? No, no termina acá. Voy a dar un datito más para que todos nos pongamos de acuerdo a dónde vamos. ¿Saben cuánto ha caído la cantidad de pasajeros en colectivos y subte? Cayó el 24% del transporte de pasajeros. Ese 24%, una barbaridad, ese 24% que hoy no viaja, ¿por qué no viaja? Porque está en la casa desocupado, sin duda. Está pasando lo mismo que pasó en noviembre y diciembre del 2001. Está pasando casi, en ese sentido, casi lo mismo. O sea, es una catástrofe. Llegará el momento determinado en que los que hoy están perdiendo todo, cuando pierdan el miedo, van a hacer lo que tienen que hacer, y es manifestarse concretamente en las urnas para aplastarlos de tal manera que tengamos la fuerza nosotros para asegurarnos de que realmente no puedan volver nunca más. José, y acá sí. Sí. Sí, José, y acá te invito a volver otra vez a la Argentina. Vos tenés muchos más años que yo, mucha más experiencia, manjás la política, a mí me sale por los poros. Es la primera vez que yo tomo conciencia que a menos de un año de asumir un presidente de la nación, ya está hablando de reelección. Es una locura. ¿Ya está qué? Que habló de reelección. Bien, pero es un paciente psiquiátrico. No, está bien, está mal medicado, a veces toma demasiado medicamento. En otros días, en algunos días seguramente la hermana, la tarotista, a lo mejor le hace una sesión de tarot y dice, hoy no tomes nada, y le agarra un ataque a las 3 de la tarde. No, está bien, déjalo que hable de reelección. Para cuando llegue el momento de votar, ese 56% que lo votó, vamos a hablar clarito, lo votaron 14 millones y medio de personas. De esos 14 millones y medio de personas, hay 4 millones que pertenecen a la alta burguesía. Sí, eso a la oligarquía de la que hablaba Perón y Evita. ¿Para eso? La alta burguesía. ¿Y los otros 10? Hay 10 millones de manera transversal, hay 10 millones que se comieron el versito de la casta política. Ahora se van a tener que dar cuenta que la casta son ellos, o sea, la clase trabajadora y la clase media. Entonces, cuando... disculpen la grosería, pero no me queda alternativa. No, cuando la materia fecal les llegue a la boca y les llegue a la nariz, ahí se van a dar cuenta de que la casta fueron ellos, y van a tener que ir corriendo a las urnas a, digamos, solucionar el problema que generaron, ¿sí? Y destruirlos como corresponde dentro del Estado de Derecho, pero para que realmente se los pueda destruir para la historia en adelante. José, ¿sabes qué me decían los otros columnistas? Por supuesto que tampoco quiero que sea algo controversial, ni mucho menos. No, y por supuesto que con tu mirada, ¿viste el famoso periodismo? Me dicen, me cuentan, pero no te dan fuentes. A Milei lo quieren sacar y lo van a sacar por derecha. Al punto tal que vos algún tiempo, a esta parte, contaste cómo tanto los medios de comunicación hoy están levantando mucho a Lustó, vuelve otra vez a aparecer Massa, le dan con un inflador a Guillermo Moreno, el Círculo Rojo quiere a cualquier otro elemento, siempre que defienda los intereses del Círculo Rojo, menos, bueno, por supuesto que uno entiende que Cristina no, pero menos a Axel Kicillof. Y eso mira, compañero, yo personalmente, no, con todo respeto, no comparto. Vos hablaste, por ejemplo, de Guillermo Moreno. Te voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo de las personas que nombraste. Guillermo Moreno, en enero, febrero, decía que este muchacho, cuando llegue junio y julio y se deprima por ver el fracaso de su política, bueno, ya directamente va a salir, se va a ir. Ya no va a hacer falta sacarlo. Bueno, este muchacho no solamente no se deprimió, conforme lo que yo sostuve desde de enero, nada que se deprimió, sino que se comprimió, no se deprimió, se comprimió. Y cuando estalle este muchacho, agarrémonos. Por eso yo no estaría tan seguro de que este se va a ir así como así. Por algo está tirando de la cuerda para poder modificar las normas y pretender que las Fuerzas Armadas ingresen en la represión interna, con la excusa del terrorismo, cuando en realidad los verdaderos terroristas son ellos. Ahora, por toda la catástrofe que están haciendo, ¿no? ¿Coincidís que, por ejemplo, el gobernador... Termino la idea. Sí. Fíjate cómo se equivocó este, no sé, que se dice peronista, Guillermo Moreno. Fíjate cómo se equivocó. Así hay una gran equivocación, entiendo yo, hay una gran equivocación en cuanto a la valoración o medición de la peligrosidad de este tipo. Este tipo es altamente peligroso, tanto él como los que lo secundan. Y el servicio que le está haciendo a la alta burguesía no se lo hizo Macri, y la alta burguesía sabe que no se lo va a hacer nadie. Le pueden estar pegando, ¿sabes por qué? Porque no comparte parte del poder, el poder real. Ahí está. Entonces, como no lo comparte, bueno, Clarín por ahí le pega un poco, La Nación también le pega un poco, Infobae le pega un poco, TN le pega un poco, pero un poquito. Coincidimos que un actor como Axel Kicillof tampoco va a compartir el poder. Y es preferible que sea alguien de derecha, si es que se va el presidente de la Nación, que sea alguien que pueda defender esos intereses. Coincidís con esa... El presidente de la Nación no se va a ir. El tipo ya lo dijo, a mí me van a sacar muerto. Y lo va a cumplir, ¿eh? Y lo va a cumplir, no te quepa la menuda que lo va a cumplir. Es un paciente psiquiátrico. Y además está muy bien bancado por el imperio. Y no te digo nada si gana Trump, olvídate. Por eso es que la geopolítica es tan importante hoy tenerla en cuenta, porque pueden cambiar muchas cosas, a lo mejor en el curso de los próximos 2 o 3 años. Y a partir de ahí pueden cambiar cosas en la Argentina, porque este hombre es realmente muy poderoso en la Argentina, porque lo banca la alta burguesía, para la cual está trabajando como no trabajó ningún otro liberal, con tanta velocidad y con tanta afluencia de poder y de riqueza para la alta burguesía. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Te voy a poner en un aprieto, 12:59, le pido a los compañeros que me aguanten 3 o 4 minutos más. Te voy a poner en un aprieto. Adelante. La intendenta de... Vos sabés que primero abro el paraguas y te cuento que yo tengo alguna diferencia de cómo milita la Cámpora. Solamente eso, nada más. Que imagino que te habrás dado cuenta, no te voy a involucrar en ese pensamiento. No, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se sacó foto con algunos legisladores del PRO, del radicalismo, y por supuesto que fue fruto de que esos legisladores, algunos de ellos de Unión por la Patria también, apoyaron la movilidad jubilatoria en un 8 punto y piquito de por ciento. Yo sentí una desilusión porque esos mismos legisladores fueron los que apoyaron la ley bases. Digo, ¿por qué te sacás esa foto? Era necesario. Yo te entiendo. Y bueno, es una circunstancia, en última instancia, es una circunstancia pasajera. Lo importante es que sacaron esta ley en contra de los intereses de la alta burguesía y del sirviente principal que tiene la alta burguesía para no pagar impuestos y de esta manera no pagar jubilaciones. Entonces, bueno, lo importante es que el sirviente hasta ahora les va sirviendo y les va a servir más cuando vete la ley de manera total, ¿no es cierto? O sea, la fotito esa ya va a pasar a ser historia. Lo importante es el veto y qué va a hacer el Poder Legislativo respecto del veto, ¿no es cierto? Porque va a necesitar mayorías calificadas para poder voltear el veto. ¿Me expliqué? Ahí está. ¿Me expliqué? Claro. Disculpame, compañero, yo para, si me permitís... Para cerrar, quisiera, claro. Quisiera una pincelada en el tema geopolítico. ¿A qué me refiero? Ya en otra oportunidad yo me manifesté respecto de la importancia que tiene la política internacional respecto de los países en particular. Más que nada cuando la política internacional o cuando en la política internacional están en juego los imperialismos, ¿sí? O los imperios. ¿Estamos de acuerdo? El último, por ejemplo, el imperio español cayó en el año 1898 cuando pierde la guerra con Estados Unidos y pierde Cuba, pierde Puerto Rico y pierde la Filipina. Listo, se acabó. Se le acabaron las colonias. Ahí sí. Cae totalmente el imperio español, estaba en pleno auge el imperio inglés. ¿Y cuándo cae el imperio inglés? En otra guerra. ¿En cuál? En la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, si bien Inglaterra le gana a Alemania, a Japón y a Italia, al eje, juntamente con sus aliados, le gana pero con un esfuerzo tal que le hizo perder el imperio que tenía, ¿sí? Muy bien, termina el imperio británico y surge el imperio norteamericano. Ese imperio norteamericano es el que desde hace 50 o 50 y pico de años nos está sometiendo a la esclavitud, al subdesarrollo y a la miseria. Muy bien, ese imperio está cayendo y está cayendo en un lugar que se llama Ucrania. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta qué está pasando en Ucrania, porque además de Ucrania están los BRICS, es un conglomerado de países que se ha unido política, económica y financieramente, hasta tiene su propio banco, y está hoy comercializando con su propia moneda fuera del dólar, lo cual le trae un grave problema al imperio, porque justamente el dólar es, digamos, la espada principal financiera con la cual somete a países, como la Argentina, por ejemplo. La llenó de dólares en deuda. Muy bien, es muy importante lo que está pasando en Ucrania porque los imperios cuando caen, caen en un aspecto principal que es en la guerra, en una guerra. Acabo de dar dos ejemplos, el español y el británico, y ahora doy el ejemplo del norteamericano y sus aliados, ¿sí? Están perdiendo la guerra en Ucrania y esto puede ser una oportunidad muy importante para la Argentina dentro de a lo mejor 1, 2, 3 años, de poder salir de la hegemonía del dólar, de la hegemonía de Estados Unidos, y poder lograr con un gobierno nacional y popular realmente otro proceso independentista como el de Néstor y Cristina, como el último, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, José, y por supuesto que estamos atentos. Vamos a estar trabajando la próxima producción el sábado que viene, ¿te parece, José? Pero cómo no, encantadísimo de la vida, compañero. ¿Te quedó algo en el tintero para cerrar tu columna? No, simplemente que los compañeros y compañeras estén alertas por lo que está pasando y bueno, y que seamos solidarios y nos apoyemos todos con todos, hoy más que nunca. Y que tengamos muy en cuenta que el enemigo es poderoso, pero mucho más poderoso es el enemigo interno, el traidor. Fuerte abrazo, hermano. Abrazo, compañero. Chau. Mi Buenos Aires. querido.